Frases sobre la violencia de género. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Aunque no seas culpable de tus problemas, si eres responsable de tus soluciones, pide ayuda. Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será más que yo. Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a cualquier mujer sin su consentimiento.